Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa número 152 para Inyectando Metal. En la conducción, Norberto Fernández, un verdadero placer volver como cada día lunes, porque cada día lunes estamos con esta propuesta. Hoy puedo decir, respiro fuerte, pongo el pecho en mi razón. El saludo para quienes estén sintonizando el 99.5 en el dial de San Martín de los Andes, y así también a quienes estén escuchando en este momento, en este programa en vivo, a través de la página fmsermetal.radiostream123.com. Comenzamos este programa con la música de la banda Argión, el tema Águila de Sangre, dejándonos el estilo power metal de esta banda española. Contacto con este programa y con la radio, por ende, el 2972-43-16-67. Hoy estaremos conversando con Alexis M, que nos va a comentar sobre el proyecto que viene armando. Así que en el transcurso del programa vamos a intentar establecer la comunicación para presentar un tema que nos ha enviado y bueno, queremos compartirlo con los oyentes de este programa. Cumplo otro sueño desde acá. Desde acá. Cumplo otro sueño desde acá. Desde mi tierra. Cumplo otro sueño desde acá. Es mi constancia. Qué firme está. Este programa realizado en el 99.5 en vivo el día lunes desde las 21 horas también está siendo grabado para pasarlo a compartir con las radios que nos brindan y nos siguen brindando, a quienes siempre vamos a estar agradecidos por esta posibilidad de expandir más este programa a otros lugares. Comenzando el día martes a las 12 horas en demontreradio.com.ar, Radio de General Roca, provincia de Río Negro. Martes, 14:30 horas en joyce-radio.com.ar, Radio de Cava. Martes, 20 horas, Lado Salvaje Radio.com, Radio de Mendoza. Martes, 22 horas, FM T-Rock 94.5, Radio de Chosmalal, provincia de Neuquén. Miércoles, 9 horas y viernes, 23 horas en FM Ser Metal 99.5 para el aire de San Martín de los Andes y a través de la página fmsermetal.radiostream123.com, radio perteneciente a San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Miércoles, 14 horas, FM Espectro 98.9, Radio de Corrientes. Miércoles, 16 horas en Metal Argentum, radio.com.ar, Radio de Cava. Miércoles, 0 horas, FM Opción 98.9, Radio de Buenos Aires. Jueves, 20 horas, electraradio.com.ar, Radio de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Viernes, 15 horas, metalpr.com, Radio de San Juan, Puerto Rico. Viernes, 17 horas, en templariaradio.com, Radio de Salto, Uruguay. Viernes, 18 horas, en Ginebras, radio.radio, 1, 2, 3, 4, 5, en números.com, Radio de Villa Dolores, Córdoba. Sábado, 12 horas, en Radio Net 106.5 y radionetfm.esenvivo.com.ar, Radio de Santa Elena, en la provincia de Entre Ríos. Sábado, 21 horas, en avanzadametallica.net, Radio de República Dominicana. Y recuerden que este programa es compartido y alojado en latidosdelmetal.blogspot.com. Cumplo otro sueño desde acá, desde mi tierra. Cumplo otro sueño desde acá, es mi constancia que firme está. Vamos a ir a compartir la música de la banda Mitril. El tema es Más allá de los dioses. Y luego la banda Fundente, el tema Sometidos por la Ley. Gracias por estar. Esto es Inyectando Metal, programa número 152, con la pasión por la radio y el metal. Quiero dejar atrás esta fragilidad. Seguimos en Inyectando Metal, programa número 152. En un momento vamos a intentar establecer comunicación con el entrevistado que vamos a tener el gusto de charlar para que nos comente sobre el proyecto que viene realizando con Alexis. Ahora vamos a ir a la presentación de esta banda archi conocida como el nombre Arch Enemy. El tema es Brace of Destiny. Inyectando Metal por la radio del metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Tears are forgotten. Guardians of the lost faith. Destined for glory. Pushing mountain is the same. And the wind blowing away. With the cross into my soul. Endlessly. En Inyectando Metal, entrevista. Hola, ¿qué tal, Alexis? Buenas. ¿Qué tal, Norberto? Buenas, ¿cómo me estás escuchando? Perfecto, la verdad que perfecto. Buenísimo, ahí estamos escuchando el tema que me ha compartido y me ha hecho escuchar Pablo Figueroa, un amigo de acá. Mi amigo, amigazo, sí. Amigo sí. Tuyo también de la infancia, por lo que me contaba Pablo. El tema sí, es totalmente. Latrocinio y caos. Lo dejamos. Latrocinio y caos. Permitime dejarlo correr un toque, un rato y. Sí, cómo no. Y ahí hablamos. Dale, dale, cómo no, Norberto. Un placer. Apesta de mal, pero tarde o temprano. lo tendrán que pagar. Es latrocinio y caos, nos tienen engañados. Alexis, la verdad que un gusto estar conversando y muchísimas gracias por compartir tu trabajo. Coméntanos. No, el gusto es mío, Norberto. La verdad que un gustazo hablar con vos. La verdad que comento a los oyentes que Pablo, nuestro amigo en común, Pablo Figueroa, me hizo escuchar en el auto de él este tema y le dije, qué copado que suena, loco. Bueno, muchas gracias, che. Sí, es un laburo de hace un tiempo, o sea, con mi productor, viste, con Max Ness, que bueno, es un capo. Surge un poco entre los dos la idea de hacer un tema acercándonos al heavy, porque bueno, yo siempre tuve banda, soy baterista en realidad, pero siempre me gustó mucho el tema de la composición, viste, como que siento que es lo que más me gusta hacer, inclusive más que tocar la batería. Y nos pusimos a hablar un poco y decimos, ¿por qué no hacemos un tema heavy? Porque yo capaz con mi anterior banda era más de la rama del punk. Y bueno, salió esto que salió, que la verdad que lo estoy girando y gusta bastante, por suerte. Para mí es como un honor. ¿Tiene nombre el proyecto o todavía? Sí, en realidad el proyecto se llama Ale Skum, que es mi nombre artístico, por decirlo de alguna manera. Es como un proyecto solista. Bueno, yo en este tema trabajé con los músicos, con los chicos que tocan conmigo, que básicamente, viste, son conocidos de Max, mi productor, Max Ness, que nos juntamos, le gustó mucho el tema, la música que estamos haciendo, y bueno, se coparon para tocar. Son como músicos, cada uno, viste, está en su banda, conocida, y son muy del medio, y la verdad que un orgullo tocar con ellos también. O sea, a través de la composición, poder contar con ellos es como mucho para mí. ¿Quiénes te acompañan en este proyecto y cómo nace? Porque se escucha muy bueno. Sí. Bueno, mira, en la guitarra está Laucha Figueroa, que es un violero, pero de la hostia. Ahora él está trabajando en el Circo Ánima, que lo están haciendo Rosario, ¿viste? Es guitarrista y director de orquesta de ahí. Después, o sea, laburó en sellos, por ejemplo, en el sello italiano, Frontiness Record, que es, bueno, conocido, muy conocido. Después en la bata está Viru Castellano, que es el batero actualmente de Bonagers. Después Sebastián Lucero, que está grabando ahora para Cuarteto de Nos, ¿viste? El grupo Cuarteto de Nos. Y Fernando Poole, que trabajó para La Voz Argentina. O sea, también tocan heavy, pero son músicos, ¿cómo te puedo decir? Que saben tocar de todo, ¿viste? No se encasillan. Claro, versátiles, sí. Y bueno, laburó para La Voz Argentina, también muy buena onda. Grabé con él algunas guitarras acústicas de otros temas. Básicamente son ellos. Y bueno, el productor, que es quien, o sea, si no fuera por él, la verdad que no estaría sonando como suena el tema, que es Mac Ness. Acá Pablo está en sintonía, nuestro amigo. Ah, qué bueno. Un abrazo gigante para Toto, Pablo, mi amigo de la infancia y de toda la vida, la verdad. Componían juntos, ¿no? Tocaban juntos. Bueno, esa fue una historia, sí. Es como que, viste, a mí, musicalmente, yo desde los 12 años que me compré mi primera batería, digamos. Pero nunca había hecho algo, ¿cómo te puedo decir? Sí, las típicas juntadas de la adolescencia, ¿no? Pero nada muy serio, digamos. Y con Toto nos habremos juntado hace, no sé, que él me corrija, pero 10, 12 años. Y empezamos como a componer y había como mucha onda. Él se tuvo que ir después por cuestiones de la vida allá a San Martín, y a mí me quedó como picando ese gustito, viste, de juntarnos al ensayo, y a través de eso formé mi primer banda como más formal, que fue Venero. Te contaba, viste, antes, que era más tirando al punk rock. ¿Y hay bueno, material de esa banda que me mencionaste? ¿Cómo, perdón? La banda que recién me mencionaste, ¿hay algún registro, alguna grabación o algo? Sí, bueno, sí, tiene relación con lo que estoy haciendo ahora, porque grabamos un disquito que, si bien no era profesional, viste, era como tocar en vivo en el mismo estudio, y bueno, salió el primer disquito y ahí lo conocí a Max Ness, que es mi productor de ahora. Como que pegamos mucha onda, después por cuestiones de la vida la banda se disolvió, pero yo siempre con onda ahí con Max Ness, y tenía como esa deuda, no sé, llamarla personal o conmigo, de hacer algo más profesional, viste, algo que suene realmente profesional, con masterización, etc. Como uno escucha cualquier disco, y poder hacerlo. Capaz obviamente lleva más tiempo, es un trabajo más de hormiga que lo da capaz el largo plazo. Pero yo adentro mío tenía esas ganas. Y bueno, es lo que estoy tratando de hacer ahora con él, con Max y con estos músicos, ¿no? Bueno, acá está compartiendo escritura, digamos, en mensajes. Pablo, a quien sí. Vos lo conocés por el apodo de Toto. Toto, tal cual. Dice que sos el amigo del alma y decime, dice, hacían barullo en un cuarto con guitarra criolla sin saber de acordes ni nada, a ver si se acuerda, total. Me dice. Ese cuartito daba una ventana al patio, decile, me pide que te diga, que tenía. Mira, bueno, no me lo acordaba, pensé que ibas a decir años. Otra cosa, pero es verdad, me vino el recuerdo. Yo en la casa tenía un cuartito muy chiquito y capaz nos juntábamos, viste, y no sé, yo usaba de batería, tengo un recuerdo, que usaba el metegol de madera que me habían regalado, lo daba vuelta y le pegaba eso. En su momento quedó todo agujereado. Pero sí, ollas, cacerolas, viste, ruido. Pero te estoy hablando bien, chico, tipo 7, 8 años. Y ya estábamos ahí en la onda esa. Sí, es verdad. No me acordaba, me lo hizo recordar ahora, mirá vos. Se le complicó a Pablo para acercarse a la radio, si no me hubiese gustado que comparta algunas preguntas acá en vivo. Mirá. Recién me escribió y me dice que está desde la virtualidad, así que es un gustazo también. Ya tienen más o menos este material, por empezar, ¿está subido a alguna plataforma o algo? O... ¿Sabés que no? No, ¿sabés que ese tema en particular todavía no? Es así, o sea, yo con Max, con mi productor Max Ness, empecé antes de la pandemia, obviamente se complicó todo porque, bueno, no nos podíamos juntar, y grabamos en ese entonces dos temas que son, si se quiere, no tan heavy, sino tirando más al, no sé, rock o punk rock, digamos. ¿Por qué? Porque eran los primeros temas que yo me quedé con ganas de grabar que no habíamos grabado con Venero, viste, que te conté, mi anterior grupo. Así que, bueno, empezamos por ahí y ahora estamos laburando seis temas nuevos, que uno de ellos es Latrocinio y Caos, el que estuvimos escuchando. ¿Y por qué lado irían anticiparnos algo los otros temas? ¿Tienen...? Los otros temas, bueno... Tengo que ser sincero, el proyecto no es todo heavy, ¿viste? Tiene algunos, por ejemplo, temas pueden ser una balada romántica más para el lado de Aerosmith, por decir de alguna manera. Después, más hard rock. Es bastante variado porque, te soy sincero, si bien es una radio heavy, este tema me encantó, pero viste, me dan muchas ganas de hacerlo, que no encasillarme en algo, sino capaz componer algo, me gustó y me gusta grabarlo y cumplir el sueño de poder verlo hecho dentro de todo profesional y poder escucharlo. Eso es lo que disfruto mucho, más que encasillarme en un género. Pero la verdad que este particularmente, que tiene más heavy que otra cosa, lo disfruté distinto, digamos, inclusive hasta más. Pensando en una presentación en vivo, ¿tienen planeado, obviamente, como toda banda, pero algo visto, o están abiertos a que si se los convoca a algún lugar? Te cuento, este programa, además de realizarlo acá para el 99.5 en vivo y la página, también es compartido a lo largo de la semana. Te nombro las provincias: General Roca, Río Negro, Cava, Mendoza, Chosmalal, Neuquén. Bueno, repetición. Claro, acá. Claro, llegan un montón de lugares. Claro. Corrientes, Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Chubut, hasta San Juan, Puerto Rico, Salto, Uruguay, Villa Dolores, Córdoba. Te estoy nombrando los lugares. Santa Elena en Entre Ríos y República Dominicana, y también alojado en un portal, latidosdelmetal.blogspot.com, donde las bandas pueden compartir, como hacemos quienes realizamos programas de radio, compartimos en este blog. Ahí se reúnen la mayoría de los programas de Argentina y Latinoamérica, y también le dan la posibilidad a las bandas de presentar su material. Ah, mirá qué bueno, no, súper interesante. Bueno, con respecto a lo que es tocar en vivo, o sea, ya lo hablamos con Max y con los músicos, el primer paso es como terminar lo que se llamaría el concepto del disco, ¿viste? Que van a ser unos 10 temas aproximadamente, entre 10 y 12 temas que ya están como trabajados. Y a partir de ahí, sí, estamos abiertos, obviamente, a tocarlo en vivo, a presentarlo. Así que sí, buenísimas las puertas y las oportunidades que se abran por ese lado. Acá nos están consultando que es la palabra latrocinio y de dónde proviene esa palabra. Latrocinio, mira, yo soy muy fanático de lo que es el Tao Te Ching, que tiene que ver con, viste, con toda la cultura y la filosofía oriental, digamos. Soy muy lector porque soy librero, o sea, mi profesión es librero, soy librero de toda la vida. Es más, sigo trabajando en eso, hace 20 años que soy librero, así que tengo experiencia. Y con este libro es como que en cierto sentido me apasioné. Con Toto también habíamos escrito letras que tenían que ver con esta cultura, con esta filosofía. Y latrocinio viene de ahí, del Tao, de una traducción de Stephen Michels, que él en un momento cuando habla del pueblo, en relación al gobierno del pueblo, y el término tiene que ver con lo que es la corrupción. O sea, la corrupción... bueno, lo primero y principal, de arriba hacia abajo, ¿no? Pero yo en la canción, o sea, si bien eso hoy en día se nota mucho, la corrupción de arriba hacia abajo, también lo quise conectar en la tercera estrofa con un poco la sociedad también. Como creo que podría haber una especie de contagio de corrupción en un poco en la sociedad, no solo en los de arriba, que es donde más se nota, sino en esta cosa, viste, de que uno mismo puede llegar a entrar en cosas así, donde capaz a la gente sabia, como dice la canción, se la subestima. El tabio se caracteriza por ser muy sabio, viste, y uno habla capaz con amigos o con gente conocida y es muy subestimado el tema, que para mí es un gran error porque es un gran poder que hay ahí. Al honesto se lo margina, como dice la canción, y está como muy el maldito o el ruin está como arriba, ¿viste? Entonces, bueno, un poquito el concepto de la canción es eso, la corrupción arriba, que obviamente se nota y el pueblo lo padece muchísimo, pero también eso mismo metido, si se quiere, en la sociedad de todos los días. Acá nos comentan que pertenece latrocinio a la filosofía china. Sí, tal cual. Sí. O sea, bueno, Stephen Michels es el traductor que lo tradujo como latrocinio y caos. Si te pones a ver otras traducciones, capaz no dicen esa palabra. Pero a mí, o sea, sabiendo más o menos del Tao, es una de las traducciones que más me gusta. Es un tema muy delicado esto de cuando uno emite una opinión sobre algo, ya te tildan de ignorante, de esto, aunque tengas un poco de sabiduría, no hay que creérsela. Sí. Tampoco. No, tal cual, no, para nada. Justamente ahí está el secreto, en la humildad también. Obviamente, sin perder la humildad. Sin ir más lejos, se me ha dicho que yo subestimo con mi pensamiento a los demás. No, es mi forma de apreciar o estar equivocado o tendré la razón, pero no siempre. Trato de estar abierto. Claro. Entonces, sí, tal cual. Coincido totalmente. Pensar distinto a muchos no le gusta, ¿no? Claro, tal cual. Sí, por eso este concepto que yo veo mucho, que el tema de la sabiduría, lamentablemente, ¿no? Es como menospreciada en un poco en la sociedad. Cuando se habla como que todo ahora, mismo en la música, vamos a ser sinceros, la música fácil, que no tiene ningún mensaje, que entra fácil. Y en realidad, ¿viste? Si te pones a ver lo otro, es mucho más, o sea, nutre mucho más al espíritu, capaz, también. Claro, por eso yo digo... Quienes escuchamos rock, punk, sin encasillarme... Sí, en rock estilo, en general, pongamos. En general, me dicen, ¿por qué escuchás eso que es todo ruido? muchas veces. No, o claro, sea, para no. Uno por ahí aprecia el sonido de un instrumento en particular, no te cansás de escucharlo. Yo si escucho 10 veces un mismo tema, capaz que me canso, pero sí. No lo puedo dejar de escuchar porque siempre rescato la composición, ¿no? Que no sea todo chato, vamos a decir, todo... Claro, claro. Entonces... No, bueno, para... Sí. Si uno puede apreciar eso, no solamente escuchar algo por escucharlo, a eso hago referencia. Claro, totalmente, sí, sí. Y aparte, siendo honestos, o sea, por ejemplo, para tocar heavy, el baterista que grabó este tema es un baterista, o sea, que tenés que tener una práctica, por ejemplo, para el doble bombo. O sea, todos los músicos que se dedican a hacer heavy realmente bien hecho, o sea, tenés que tener, casi que te tenés que dedicar a eso, tu vida tiene que ser eso, porque si no, viste que no sale, sobre todo el tema de la batería. Yo soy baterista, pero me encontré que este tema en particular se me iba un poco de las manos o tenía que practicarlo demasiado por el tema de la técnica del doble bombo. Entonces preferí llamar al batero que está tocando conmigo y lo hicimos con él. Lo que voy es que no es un proceso fácil tampoco. La gente dice hacer ruido, pero la verdad que no es hacer ruido. Creo que es uno de los géneros más difícil de hacer de todos. No lo digo yo, lo dice un músico, porque claro. Si lo digo yo no tiene validez. No, es así. No te quepa la menor duda que es así. Y me he juntado con músicos de otros géneros y admiten, no, ahí en el escenario la verdad que están tocando músicos. Te pones a ver las bandas que hay, realmente hay que sacarse sombrero porque esos son los músicos. Y además uno cuando va a algún recital o algún evento, lo que aprecia es la banda en general, no va solamente a escuchar el que te cantó una cosa y lo demás se queda de lado. El bajo tiene claro. Su sonido, sí, la el bajo. Otra la, y así. Totalmente. Por lo menos uno se da ese no digo lujo, pero esa posibilidad. Sí, esa cosa que es como reconfortable también, ¿no? A mí me pasa cuando voy a ver en vivo que digo, wow, lo que están haciendo y eso que decía antes, como que te llena. No sé, a mí me llena ese lado. Escucho otra cosa y no me pasa absolutamente nada. Bueno, son cuestiones de gusto también, pero eso es lo que me sucede. Sobre gusto no hay nada escrito, como dice el dicho. Obvio. No, yo igual, o sea, soy bastante... No es que escucho nada más música pesada o por el estilo, pero sí, o sea, me tiene que llegar la canción. Y hay géneros capaz actuales que realmente no me pasa eso. Ahí tengo que ser sincero. Igualmente opino yo. Yo puedo, sí. Me pueden hacer escuchar otra cosa, no es por encasillarme solamente o por decir que este estilo es el mejor que todos, no, en ese no, momento, no, sino que son estilos diferentes que invito a quienes por ahí más de una vez me han dicho es puro ruido y, claro. Y no se entiende nada, son gritos, pero hay, claro, que, hacer, no. Hay que hacerlo. O sea, no. Sí, no. Sí, lo que hablábamos antes. Sí. Coincido plenamente en eso. No, hay que hacerlo, sí, hay que hacerlo. Componer, sentarse ahí. Tiene una cosa que capaz, como decíamos, ¿no? Otros géneros no tienen, que tenés que tener mucho laburo en serio para poder tocarlo. Y bueno, esperamos que en algún momento. ¿Tienen alguna presentación en vivo o así? O... No, mira, Norberto, no, te voy a ser sincero, es como bastante reciente, ¿viste? Este tema yo se lo pasé a Toto en el teléfono y bueno, él le gustó, pero como te digo, ni siquiera está subido a las redes. Así que es como un proceso que yo me lo estoy tomando como un poco a largo plazo, de querer hacer el disco, hacerlo bien y después vendrá lo que tenga que venir, inclusive a nivel redes. Capaz los escuchan los temas, viste, mi entorno y me dice, uy, ¿cómo tenés tan poco subido? Pero prefiero, no sé, dedicarme bien hoy por hoy a hacer la parte musical y después me dedicaré capaz a las redes, al tema de promoción. Estoy como en ese camino. ¿Y por qué no también hacerlo en forma física y poderlo Bueno, para quien quiera adquirirlo. Sí, bueno, también. A mí eso me encanta. Es una discusión que tenemos un poco con la gente que labura conmigo, porque me dice, no, el disco murió, el disco físico ya fue. Y yo soy muy de la escuela, viste, de que me crié comprando el disco, que era mucho más emocionante que ahora escucharlo por internet, porque era algo que uno adquiría, le ponía, viste, no sé, su parte emotiva, y la típica que estás ahí leyendo todas las letras, era mucho de escuchar como discos. Más que canciones, siempre escuché como disco, viste, el concepto de disco, no sé si te pasaba. No capaz canciones sueltas, sino que me sabía todo el disco, el sonido de ese disco particular. Así que sí, lo pienso hacer. Pienso hacer con, inclusive con gráfica y todo, porque el disco físico es algo que también me gusta mucho. Bueno, Alexis, ¿querés que vayamos a compartir el en cassette? Nos dicen acá también que... En cassette, sí, la verdad ahora, que... Ahora volvió en todos el cassette. En vinilo, ahora el vinilo, cassette, en todos los formatos. Lo lindo que tiene eso es que están las letras, y si le pones arte, bueno, mejor todavía, ¿no? Bueno, acá nos dicen que no te hagas el... Nos dicen con otra palabra, pero el pibe, no sé a qué hace referencia el oyente. ¿Cómo? Perdón. Que no te hagas el bueno... Lo voy a tener que decir, sí. Pendejo. Sí. Ah, está bien. No. Lejos de eso. Tengo 40 años, así que estamos lejos de ser un pibe. Aprovechamos para enviarle un saludo a un colega, Fabián Sotelo, del programa Saga Voces de Metal de Misiones del Dorado, que está escuchando. Y no sé qué. Buenísimo. Acá sigue Pablo. Compraba cassette de Ataque 77, dice. Sí. Fui muy fanático de Ataque en su momento. Cassette, bueno, después vinieron los CDs, he tenido hasta vinilos. Y iba mucho a ver grupos de metal durante los 90, principio de 2000, y bandas punk. Así que tengo, inclusive guardo las entradas, viste, como reliquias. Pero sí, toda la movida esa la viví como muy de cerca. La verdad que está muy interesante esta conversación, Alexis. Bueno, muchísimas gracias, Nordelto. Así Norberto. Que, vamos a ir a escuchar el tema y cortamos la comunicación o algo que quieras contarnos, digamos que explayate, dijo. No, bueno, ya nombré a los músicos que laburan conmigo, pero quiero agradecerle también particularmente a Max Ness, que es mi productor, que bueno, no me alcanzaría el tiempo del programa para decir todos los laburos que tiene hechos. Él laburó para Patricia Sosa, viste, en el estudio Media Villa del marido. Fue tecladista de Watchman, que es el anterior cantante de Jericó. Bueno, y un montón de otras cosas que la verdad que laburar con él es lo que me ayudó a hacer estas canciones, porque, o sea, a mí, como te digo, me gusta mucho componer, pero sin los músicos y sin mi productor no lo hubiese podido hacer. Bueno, mi deseo es que puedan realizar la grabación y la presentación en el formato que sea de sí. Este material, que cuando lo tengas te pedimos que nos acerques de alguna manera. Lo comparto, sí, cómo no. Sí, un placer para mí. La verdad que te alentamos a que no decaigas y que sigas adelante con no. Esto. Y esperando dale. En algún momento que lo puedas presentar en algún show. Sí, seguro, es que va a pasar seguro. Así que bueno, muchísimas gracias, súper agradecido, muchas gracias. Repetinos, yo, bueno, te tengo como Alexis M., acá. No, es Alexis Skum. Me pueden encontrar como Ale Skum. En YouTube está como Ale Skum. Y bueno, Instagram, por ejemplo, Ale-Skum. Skum con... S-C-U-M. Perfecto. Luego te voy a pedir que me lo escribas, así cuando anoto con quien estuve charlando en la grabación que queda para compartirlo con las radios que te mencionaba y sí. Con quien quiera que se comparta este programa, obviamente te voy a hacer llegar la grabación del mismo. Ah, eso está buenísimo, lo espero con mucho gusto. Muchísimas gracias, Alexis. No, muchas gracias a vos, Norberto. Gracias. Muchísimas gracias, este tiempo. Un placer, por comentarnos sobre este proyecto. Dale, muchísimas gracias a vos, ¿eh? Fuerte abrazo. Y además está decirte que cuando visites San Martín de los Andes, contactate conmigo, que acá estamos. Seguro, estamos en contacto. Buenísimo, un abrazo y saludo a los demás integrantes de dale. Este proyecto. Dale, seguro lo van a escuchar. Bueno, un abrazo grande, Norberto, estamos hablando. Hasta pronto. Chau. Siempre mostrando esta sangre. escuchando de fondo musical a la banda Chehuelche, el tema Constancia, este tema que utilizamos como cortina durante todos los programas. Recién escuchábamos el tema Latrocinio y Caos a cargo, y bueno, Ale, el proyecto Ale Scum, un proyecto solista a cargo de Alex. Así que muchísimas gracias, Alex, por compartir este tema y poderlo compartir también con los oyentes que escuchan este programa. Saludos para Pablo, nuestro amigo Pablo, y nos dice que es muy buen tema, la verdad que coincidimos en eso, sobre todo, bueno, lo musical también está bueno, y principalmente la letra, la composición lírica de este tema. Realizando este programa en vivo el día lunes desde las 21 horas en vivo por FM Ser Metal 99.5 para el aire de San Martín de los Andes, también compartiéndolo a través de la página fmsermetal.radiostream123.com, y a lo largo de la semana lo compartimos con las radios amigas que nos brindan un lugar en su programación para llegar a otros lugares, y valga la redundancia. Comenzando el día martes a las 12 horas en demonterradio.com.ar, martes 14:30 horas en Choice Radio a través de choice-radio.com.ar, martes 20 horas en Lado Salvaje Radio.com, martes 22 horas FM T-Rock 94.5, miércoles 9 horas y viernes 23 horas en FM Ser Metal 99.5 y FM Ser Metal punto Radio Stream 123.com, miércoles 14 horas en FM Espectro 98.9, miércoles 16 horas en Metal Argentum Radio.com.ar, miércoles 0 horas FM Opción 98.9, jueves 20 horas Electra Radio.com.ar, viernes 15 horas en Metal PR.com, viernes 17 horas en Templaria Radio.com, viernes 18 horas en Ginebras Radio, punto radio 1, 2, 3, 4, 5 en números, punto com. Sábado 12 horas en Radionet 106.5 y radionetfm.esenvivo.com.ar. Sábado 21 horas en avanzadametallica.net. Y recuerden que este programa es compartido y alojado en latidosdelmetal.blogspot.com. Vamos a continuar de la siguiente manera en este programa número 152 para Inyectando Metal. Vamos a ir a escuchar a la banda Creator. El tema es Evil Is Pouring Arounds. Bueno, fantástico mi pronunciación, lo reconozco. Me saqué un cero. Y después un cover de la banda Acep a cargo de Dimmu Borgir. Ahí está Metal Gears. Así continuamos en Inyectando Metal. Donde el metal y la radio tienen su lugar. Yeah. Espero que haya sido del agrado de, bueno, para nosotros poder compartir este excelente tema y esta excelentísima versión del tema de la banda ASEP a cargo de Dimmu Borgir, el tema Metal Hearts. Me siento fuerte, grito y sueño desde acá. Hoy puedo decir, respiro fuerte, pongo el pecho en mi razón, sin traicionarme. Realizando este programa en vivo el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Intentando compartir todas las vertientes que hay dentro del metal para no encasillarnos solamente con pasar un solo estilo dentro del metal. Puede gustar un estilo más que otro dentro del metal, pero bueno, hay que ser un poco abierto de cabeza y de oído y escuchar otras cosas dentro del metal. Vamos a ir a presentar esta banda llamada Burning Witches. El tema es Evil Witch. Y después la banda Borshark Here. El tema es Prince of Fire. Así continuamos en Inyectando Metal. Metal. San Rafael, CTM, Claudio Tano Marcielo, presentando su último álbum, Emergencia. Sábado 20 de mayo, Multiespacio Excelsior, Independencia 200. Bandas invitadas, Sátiro Heck, de General Alvear, Aurelia, de San Rafael. Inicio, 20 horas, puntual. Invitan Louvre, Pablo León Tatú, distribuidora Zabal, Bersenker, Barba Negra, La Máquina Fast Food, Zack Roquería, Loco por la Montaña, Los Mismos de Siempre, Oporto, El Aragonés, La Boutique del Cerdo, Pericias Construcciones, En Seco, Helados Lo Moro. Puntos de venta: Nómade, Indumentaria, San Martín 128, local 10, Hendrix, Avenida Mitre 321, Mundo Animal, Tienda de Mascotas, Pedro Vargas y Quiroga, La Máquina, Avenida Hipólito Yrigoyen y Espejo. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 152 en vivo, como cada día lunes desde las 21 horas. Gracias a Diego Sosa que nos compartió esta fecha que se va a llevar a cabo en San Rafael, Mendoza. Así que toda la gente que ande por ese lugar puede acercarse a esta fecha del Tano. Así que le enviamos saludos a Diego Sosa y bueno, estamos ahí en contacto para cualquier cosa que nos podamos ser conexión de, bueno, de y difusión, eso quería decir, para las fechas, no importa que no sean acá en la ciudad, sino que estamos para difundir donde se lleve a cabo una fecha. Con muchísimo gusto compartimos acá en el programa. Vamos con este mensaje. José Fernández, nuestro hermano, nos dice: está buenísimo el programa, buena música y letra del entrevistado de hoy. Felicitaciones, saludos a todos y todas. Aguante Inyectando Metal y la radio FM Ser Metal 99.5. Y nos comparte, yo que estoy sin comer todavía, tremenda pizza se mandó mami, saludala. Obviamente acá nos envía una foto de las pizzas hechas por la ma, ahí está, por la mami. Así que después vamos a tener el gusto, luego de terminar este programa, vamos a ir a disfrutar de esa riquísima pizza a cargo de, hecha por las manos de mi madre, como dice una canción. Vamos a compartir, aprovechamos para saludarla, también por ahí si anda Sergio y Daniel, también aprovechamos para saludarlos. Vamos a ir a compartir más música. Vamos a ir con esta banda llamada Lamp of Murmur. El tema es Shield of the Dominator o Dominador. Y después la banda Trinity Sight. El tema es Beyond the Rim. Así continuamos en Inyectando Metal. porque el metal suena, porque se deja escuchar. We'll be right back. Inyectando Metal. We'll be right back. Llegamos al final de este programa número 152 para Inyectando Metal, en la conducción Norberto Fernández. Muchísimas gracias por permitirme realizar este programa y llegar a los lugares, a otros lugares, mejor dicho, y a este lugar a través del 99.5 en el dial y a través de la página de transmisión de la radio. Muy agradecido. Será hasta la próxima semana. Nos despedimos con estas dos bandas. Una de ellas se llama Era Cement y el tema es Dark Cloud. Y después la banda Cruachan, el tema The Reaper. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Inyectando Metal. Pasión por la radio, pasión por el metal. Shame, no crown of thorns, just broken. and shattered dream. The tide has turned for all Yeti soldiers on. Memory of the time and place and the Reaper waits. Inyectando Metal, conduce Norberto Fernández.